el pastor. 4. Él tenía su pequeño hato de ovejas que cada día llevaba a carear por las montañas. No precisamente a estos lugares que recorremos ahora mismo, sino a los más hermosos parajes de Sierra Nevada. Al lado norte de estas cumbres y donde el terreno, después de caer desde elevadas crestas, se iba configurando en bonitos valles surcados por arroyuelos con abundantes aguas muy claras y trozos de tierras que en todas las épocas del año estaban verdes. Crece por aquí muy tupida, vigorosa y verde la hierba, y por eso era el lugar perfecto para que sus ovejas se alimentaran. Tenía de todo. Buena hierba, clara y fresca agua, sombras en los árboles que clavaban sus raíces junto a los arroyuelos, aire puro y libertad. Junto a un manantial caudaloso y donde el terreno formaba un puntalillo, se construyó una pequeña casa de piedra. Frente por completo a las tierras llanas del arroyuelo y a las altas cumbres de Sierra Nevada. Y abajo, donde desde el puntalillo caía el terreno cada vez más llano para los arroyos, sembró un pequeño huerto de cerezos. En poco tiempo estos árboles crecieron mucho y no tardaron, al llegar la primavera, en dar frutos. Riquísimas cerezas, bastantes gordas, muy lustrosas y de sabores exquisitos. Con sus ovejas, unas cuantas cabras muy dóciles, los pájaros y algunas personas que por allí pasaban de vez en cuando, compartía él estas cerezas y era feliz. Y lo que más le gustaba, cuando su rebaño pastaba tranquilo en las praderas junto a los arroyos, era seguir una sendilla que avanzaba desde su casa y se elevaba hacia las cumbres. Se decía: hoy tengo que llegar hasta aquella cumbre que allí se ve tan lejos, porque quiero comprobar qué horizontes desde aquella atalaya se divisa y quiero observar cómo se ve desde allí este recogido territorio mío. Algo en mi corazón me pide con fuerza que viva esto por alguna causa que tampoco sé ahora. Y sin más, seguido de un perrillo negro que siempre le acompañaba, se ponía a recorrer la senda, procurando en todo momento no perder de vista a su rebaño de ovejas. Y en cuanto recorría unos metros, como la ladera tenía un fuerte desnivel, empezaba a divisar paisajes muy hermosos, su pequeña casa color roca y rodeada de algunos árboles y la tupida alfombra de hierba que en primavera por estos lugares siempre tapizaba, surcada precisamente por las claras aguas de los arroyuelos. Y una de aquellas mañanas, ya plena primavera pero con un fresco muy agradable, recorrió una vez más la senda que llevaba a la cumbre. Pero en esta ocasión, antes de llegar a todo lo alto, se apartó de la senda y se vino para su lado izquierdo, por donde ya varias veces había visto unas abruptas crestas montañosas. Rodeada de árboles en las partes medias y con muchas nieblas y nubes como suspendidas en el cielo, le intrigaba mucho este rincón tan misterioso, lejano pero también muy bello por el silencio que le envolvía y las blanquecinas brumas. Fuera de la senda, campo a través y esquivando a los árboles que iba encontrando, avanzó lentamente hacia este lado de la montaña. Con los ojos muy abiertos para no perderse ningún detalle de los lugares y paisajes que iba descubriendo ni dejar de percibir los ruidos y sonidos que por estos sitios existían. Y de pronto, después de superar como una pequeña torrentera, hasta sus oídos llegó el rumor de aguas despeñándose. Se dijo, debe ser un arroyo que no conozco. Y se dio ánimo. Superó la torrentera y unas rocas que al final se elevaban y dio vista a la hondonada. En primer plano descubrió como el surco de un arroyo por donde se despeñaba un buen chorro de agua. Más al fondo y casi en la ladera que caía de las altas crestas rocosas, vio otro chorro de agua. Este mucho más grande que el primero, muy ampuloso y de una belleza asombrosa. Las aguas parecían venir de algún valle oculto un poco al levante de las altas crestas, por donde también se intuían grandes cantidades de nieve, extensas y tupidas praderas de hierba en primavera y verano. Y estas aguas, al rebosar desde el valle que parecía intuirse al levante de las altas crestas, enseguida caían por un áspero pero bellísimo paredón rocoso, formando al instante una amplia, muy blanca y rumorosa cascada que se precipitaba por la gran ladera en busca de la hondonada que iba dando forma a la cuenca del río. Sobre el puntalillo y frente a la bonita cascada, la amplia ladera y las altas crestas rocosas, se quedó parado, observando el paisaje que de pronto había aparecido ante sus ojos. Después de un rato, aquí mismo se sentó para gozar más tranquilamente del panorama y momento y luego se dijo, sería fantástico si en este mismo sitio me construyera un refugio de piedra y monte para venirme a vivir a este rincón. Agua tengo porque a solo unos metros corre este bonito arroyuelo. Tengo aire puro del mejor y en abundancia y tengo soledad y muy armonizada con la música que desgranan las aguas que se despeñan por esta cascada. Y al ser este un lugar tan apartado, ¿quién puede venir por aquí a molestarme nunca? Y unas horas después, descendía por la ladera en busca de la senda, su rebaño de ovejas y la casa en el pequeño valle de los cerezos y las praderas. Pasados unos días, remontó de nuevo al puntalillo del arroyuelo. Después de inspeccionar meticulosamente el terreno, se puso mano a la obra y comenzó a preparar las cosas. Cavó zanjas, acarreó piedras, trazó una pequeña acequia desde el arroyuelo y condujo el agua hasta la explanada que había escogido. Con barro, piedras y madera, comenzó a levantar las paredes de lo que en su mente ya tenía perfilado y un poco antes de que se pusiera el sol, recogió su rebaño y con él volvió a su casa del Valle de los Cerezos. Al salir el sol al día siguiente, Llevó a sus ovejas a los terrenos que conocía y que no estaban lejos del rellanillo en el puntal y de nuevo se puso a trabajar en la obra que había comenzado el día anterior. Y sin apenas tomarse un respiro, a lo largo de todo el día estuvo acarreando piedras y arena. Lo mismo hizo al día siguiente y al otro y así un mes detrás de otro. Cuando llegó el invierno y cayeron las primeras nieves, tuvo que interrumpir su trabajo pero se ocupó en arreglar la senda y tallar unas rústicas escaleras por la ladera que desde el puntalillo discurría hacia el Valle de los Cerezos. En cuanto en primavera se derritieron las nieves, volvió a reanudar su obra y antes de que llegaran los calores del verano, ya tenía casi terminada la casa refugio que había proyectado. Un poco después, decidió venirse a vivir a este lugar y comenzó a llevar a sus ovejas para que pastaran al gran valle al levante de las crestas rocosas. Y le pareció tan hermoso este refugio suyo en el lugar tan bello por la luz, la abundancia del agua y los variados colores en el cielo, paisajes, horizontes, hierba y flores, que continuamente se decía: no existe en el mundo un paisaje más escondido, tranquilo y limpio que este mío. Por ningún tesoro conocido, cambiaré yo esto nunca.